pesa más. Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida, tener una aventura en la que podamos soñar. La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar.